me quieres muy adentro de tu corazón. Sientes que me amas y no puedes decirme que no. Sabes que no puedo dedicarme solito a tu amor, porque tengo a alguien que también necesita mi amor. Y sabes que te quiero, que no puedo decirte que no. Y sabes que la quiero, tampoco puedo decirle que no. Cuando ando solito en la casa, le digo a Dios qué grande que sos, por haberlas hecho tan bonita. Las mujeres son mi perdición. Me quieres muy adentro de tu corazón. Sientes que me amas, que no puedes decirme que no. Sabes que no puedo dedicarme solito a tu amor, porque tengo a alguien que también necesita mi amor. Y sabes que te quiero, que no puedo decirte que no. Y sabes que la quiero, tampoco puedo decirle que no. Cuando ando solito en la calle, Dios, qué grande que sos, por haberlas hecho tan bonitas. Las mujeres son mi perdición. Y sabes que te quiero, que no puedo decirte que no. Por haberlas hecho tan bonitas, las mujeres son mi perdición.